dos hermanas mellizas, ambas huérfanas, se encuentran un día en clase de matemáticas, a lo que se enteraron que tendrán que quedarse más del tiempo esperado, ya que tienen que rendir un trabajo sorpresa propuesto por el profesor. Terminaron de rendir a eso de las 8 de la noche. Saliendo de la escuela, vieron una persona que nunca habían visto antes, pero no les pareció tan raro, ya que la escuela era muy grande. Continuaron el camino a casa, y aunque iban muy entretenidas, riéndose y hablando, había algo raro. Sentían que alguien las estaba observando. Empezaron a preocuparse y decidieron ir por otro camino para ver si todavía las seguían. No las perdió ni un segundo de la vista. No sabían qué hacer, y enfrentarlo no era una opción. Llegaron a un lugar que en su vida jamás habían visto, pero siguieron porque ya no sabían qué más hacer. Llegaron a un callejón sin salida. Intentaron evadirlo, y lo pudieron hacer, a lo que le preguntaron que quién era y por qué la estaba siguiendo. Él siguió sin dar respuestas. Lograron escapar. Llegaron a una comisaría y le contaron lo que pasó, pero todos decidieron no creerles y pensar que era una mentira. Pero ellas sabían que era real, y hasta el día de hoy no se han quedado tranquilas.